de la redistribución de la renta? Bueno, la ayuda inmediata e indefinida a los parados. ¿Por qué la gente que está parada y que no tiene posibilidad ninguna de tener empleo, a los dos años se le acaba el paro? Y a mucha gente se le acaba mucho antes, porque ahora depende de los años que hayas estado cotizando, de los meses que hayas cotizado. Entonces, yo creo que en una emergencia nacional, lo primero que hay que hacer es pagar a los parados suficiente para que puedan sobrevivir. Nada de lujos, pero que para que puedan sobrevivir. Incluso en algunos aspectos, gratuitos los elementos esenciales. Fíjense que las empresas eléctricas, las empresas del agua, las empresas del transporte, las empresas de alimentos han estado teniendo beneficios muy, muy fuertes todos los años 2000. Bueno, pues que ahora compensen una parte de esos beneficios y que sean gratis, por ejemplo, para los parados, el agua, la luz, el gas, el transporte público, por supuesto el público, los algunos alimentos básicos. Esto se puede organizar muy rápidamente. En este país muchos todavía tenemos memoria del racionamiento. No es nada deseable. No estoy hablando de que volvamos al racionamiento, pero que hay soluciones para que la gente pueda cubrir algunas de sus necesidades también. El subsidio de paro indefinido, que sería algo parecido, no es lo mismo exactamente, aquí Ramiro nos podría decir muchas cosas, pero el ver que la gente tenga, mientras dure el paro por lo menos, una manera de sobrevivir, ¿no? Y después otra cosa que a nosotros nos impresiona mucho, y es que de los desahuciados no habla nada. Y es una de las cosas peores que te pueden pasar. Si te quedas sin casa, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿No? Bueno, y de los desahuciados, de los parados aún se habla, pero de los desahuciados verdaderamente se habla poquísimo. Bueno, pues ayuda inmediata a los desahuciados. Yo pienso, por ejemplo, que con los millones y millones que han ganado los bancos, aunque tuvieran una situación difícil últimamente, se les podría decir, bueno, mire, en los próximos 3 años, hasta que pase un poco la crisis, no pueden ustedes desahuciar a nadie. Eso no costaba dinero. Porque un desahuciado no paga la hipoteca tampoco. Es puramente un tema de voluntad política. No pueden desahuciar a nadie y ya está. Luego ya hablaremos de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, bueno, ya veremos luego qué pasa con cómo se paga ese crédito. Algo. Lo único que han hecho algunos bancos es, para no perder del todo a alguna gente que no podía pagar las hipotecas, les han pasado de gente que no pagaba hipotecas, han perdido lo que ya habían pagado y ahora les pasan alquiler sin echarles. Pero porque los bancos han querido. Y dices, bueno, entonces, ¿en qué país vivimos? ¿Que son los bancos los que van a marcar lo que hay que hacer? ¿No? Entonces, yo pienso que eso sería otro elemento importante. Creemos que también podría crearse un fondo para el empleo y los salarios administrado por los trabajadores. Por ejemplo, con dinero de la Unión Europea. Y no viene dinero de la Unión Europea, de ninguna clase. Pero administrado por trabajadores. ¿Cómo ya se vería? Y incluso, luego lo veremos, con algún tipo de salarios, perdón, con algún tipo de impuestos novedosos y nuevos que podrían plantearse. Y luego la reducción del tiempo de trabajo. El repartir el trabajo que hay para todos, ¿no? Bueno, son cosas que a nosotros se nos ocurren así y que se podrían ocurrir, se nos podrían ocurrir otras distintas. Pero lo que sí tenemos muy claro es que lo que no se puede dejar en un país que se llama democrático, se puede abandonar de tal manera la solidaridad a dejar a 5,5 millones de personas pues en la miserable calle, ¿no? Los que tienen subsidio de paro, sí, pero los que tienen subsidio de paro están temblando porque saben cuánto les va a durar y no les va a durar mucho. Entonces, creemos que lo importante de este eje es decir, hay que organizar una redistribución de la renta que permita a la gente que sobreviva. Y fijaros que cualquiera de estas medidas no es para gastar, para pensar que son maravillas lo que la gente va a decir. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay muchas personas de muy buena voluntad, que dicen, hombre, todos nos hemos pasado en nuestros gastos, así que ahora todos tenemos que apretar el cinturón. Bueno, personalmente creo que es una medida, es una posición muy equivocada. Que nos hemos pasado en el consumismo, probablemente seguro. Todos tenemos zapatos que no nos hacen falta, jerseys que no nos hacen falta, quizá automóviles que no nos hacen falta, no lo sé. Pero en una gran parte es debido al impulso del sistema. Y sobre todo, si lo pensamos a fondo, los trabajadores normales de este país, ¿en qué nos hemos pasado? Lo máximo en haber comprado un piso y en tener los electrodomésticos. Es decir, ¿cuánto se pasa, nos pasamos los trabajadores? Yo no veo que haya, bueno, pues si algunos van a vacaciones así, que nos parece que exageran un poco. Pues sí, es posible que hayan exagerado. Pero eso no es pasarse para decir ahora esto es culpa nuestra y por lo tanto ahora tenemos que apretar el cinturón. Comparen con los salarios que hemos hablado antes, comparen con las remuneraciones que están teniendo, los beneficios que se están teniendo. Entonces, realmente yo creo que es muy importante decir, bueno, vamos a ver, habrá que arrimar el asco a la sardina, pero desde luego nosotros, trabajadores, no somos responsables de la crisis. Porque es que además, en esto tengo que decir con dolor que los sindicatos están siendo cómplices de que parece que tengamos la culpa. Y realmente no tenemos la culpa. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de decisión. Trabajamos cuando podemos y cuando no podemos no trabajamos. Y por lo tanto esa sensación de culpabilidad de decir, ahora no, es posible que digamos, bueno, tendremos que pasar con un poco menos de dinero porque no tenemos otro remedio. Pero no aquella idea de decir, no, no, es que todos nos hemos pasado. Mire, unos nos hemos pasado un poquito, a lo mejor, y el sistema estructuralmente es el que se ha pasado a fondo. Entonces, bueno, necesitamos una ayuda a los damnificados redistribuyendo la ayuda. Y si no hay dinero, se tiene que buscar. No comentaremos a lo mejor dónde se puede buscar. El segundo eje es el de la reestructuración financiera. Es decir, en el capitalismo, y supongo que en cualquier sistema económico de futuro también, hace falta un sistema financiero. Hay algunos compañeros en Barcelona, por ejemplo, que dicen, no, no, hay que pasar sin dinero. Bueno, ojalá sea posible, pero lo veo muy dudoso en el inmediato futuro. Entonces nosotros pensamos, hay que arreglar el sistema financiero. Pero arreglar el sistema financiero no quiere decir resolver el problema de los financieros. Hay que resolver el sistema financiero. Hay que buscar un sistema que permita que el dinero fluya de los compradores a los vendedores, que haya créditos, etc. Pero eso no quiere decir que los financieros tienen que ganar todas las cantidades que estamos viendo que están ganando. Entonces decimos, bueno, pues los bancos han perdido dinero, pues que pierdan. La teoría de la empresa privada no es que cuando ganan, ganan, cuando pierden, pierden, pues ahora les ha tocado perder. Y que pierdan. Y no pasa nada. Que prueben, seguro que no pasa. Lo que pasa es que tienen tanto poder que probablemente crearán problemas. Pero yo diría, bueno, pues vamos a nacionalizar la banca y los otros que caigan se tienen que caer. Y no pasa, no sé, ya veremos qué pasa, pero peor de lo que estamos no sé si estaríamos. Y nosotros así, con un poco de imaginación, decíamos, crear un banco público bueno. En lo siguiente libro, se habló mucho, sobre todo en el año 2008 y principios del 2009, de crear un banco público malo. Es decir, que un banco cogiese todos los valores malos, todos los valores que estaban en quiebra de todos los bancos, que guardase todos esos valores en una cuenta especial y que, por lo tanto, todos los bancos que habían hecho quiebra ya no estarían en quiebra. No sé si me explico. Entonces, habría un banco malo y todos los demás estarían bien. Y nosotros decíamos, no, el banco malo que se hunda, o sea, las partes malas de los bancos que se hundan, como les he dicho ahora, pero sí podría haber estado bien crear un banco público bueno, por ejemplo, nacionalizando las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros estaban bastante bien. Es verdad que algunas tenían problemas, pero en conjunto las cajas de ahorros estaban bastante bien. Y además son cuerpos para públicos. Entonces, ¿por qué no crear un banco bueno que además fuese absorbiendo gradualmente las empresas que producen los bienes fundamentales de los trabajadores? Por ejemplo, las del agua. Es decir, bueno, yo tengo un banco ahora con todas las cajas de ahorros. Y las cajas de ahorros tienen muchos valores. Bueno, muchos de ellas tienen ya valores de aguas, de las empresas de aguas. Pues si el Estado controla eso seriamente, podrá controlar el precio del agua. Es decir, que gradualmente ese banco bueno puede tomar medidas respecto a los bienes salario, a los bienes de los trabajadores, que facilitarían el nivel de vida de los trabajadores. Esto es un poco más complicado, quizá lo dejamos así y podemos hablar un poco más adelante. Lo que pasa es que con las cajas de ahorros se han tomado ahora otras medidas, pero bueno, no tenían por qué tomarse las que se han tomado ahora, se podrían tomar otras, ¿no? Yo no sé, todavía ayer la prensa decía, yo llevo tiempo diciendo que a mí me parece que toda esta movida de las cajas de ahorros va a suponer simplemente la privatización de la banca, de las cajas de ahorros. Y ayer ya decían que el nuevo, ustedes a lo mejor no están al tanto, o explica así, de que ahora tenían que nombrar un nuevo presidente de las cajas de ahorros, de todas. Iban a nombrar un señor que era el de la caja no sé cuál. ¿Cuál? Creo que era la Caixa. No, no, iban a nombrar a otro. Y ahora han decidido nombrar al de la Caixa. Y ahí os decía la prensa que lo que el de la Caixa pretende, por lo menos la prensa en Cataluña, que lo de la Caixa pretende es introducir capital privado en las cajas de ahorros. Yo llevo tiempo diciendo que de toda esta movida va a salir la privatización de las cajas de ahorros. Y aquí voy a gastar un minuto en tratar de desvelar alguno de los trucos que nos engañan. Ustedes saben que se está diciendo mucho que las cajas de ahorros están muy politizadas. Porque es verdad que las cajas de ahorros son regionales y que los gobiernos regionales están utilizando las cajas de ahorros para sus intereses. Bueno, eso yo creo que es verdad, ¿no? Vale, pero es que las cajas de ahorros siempre se han hecho para que los gobiernos regionales las utilicen para sus intereses. Otra cosa es que esos gobiernos regionales utilicen mal esas cajas de ahorros. Pero la politización de las cajas de ahorros está en la naturaleza de las cajas de ahorros. Y además, esa politización se podría decir, tendrá que ser mejor, tendrá que ser democrática. No tendrá que ser lo que es ahora. Pero en ningún caso va a ser mejor la situación de la privatización de las cajas de ahorros. No sé si me explico. Y están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para poder privatizar aquello que les convenga. Entonces nosotros decíamos, bueno, hagamos un banco público con las cajas de ahorros y a ver qué pasa. Y dejemos hundir el capital de los bancos. Si los accionistas pierden, pues se pierden. Y luego una cosa que, esto es una obsesión mía un poco. ¿Por qué demonios a los administradores de esos grandes bancos que han hecho quiebra no se les piden responsabilidades penales? A un pobre chorito que roba un bolso, que no está bien robar un bolso, no voy a decir que está bien robar un bolso, lo meten en la cárcel para 2 o 3 años. Y estos señores que están causando la desgracia de millones y millones de familias porque lo han hecho mal y porque lo han hecho fraudulentamente, nadie les pide cuentas. Y lo más que se está pidiendo es que les controlen los salarios. Y ustedes saben que los alemanes, que son los más serios, entre comillas, pero, bueno, que ninguno de ellos pueda ganar más de 500.000 euros al año. No sé qué hace una persona con 500.000 euros para gastarse, pero saben que no lo han aprobado esto. Se ha diluido completamente. Ya no hay control de momento, por lo menos. Ya veremos qué pasa. Entonces, es decir, ¿por qué demonios nos vamos a fijar solo en eso, sino que ver por qué no confiscamos los capitales privados de los grandes responsables? Ahí está el Florentino este del Real Madrid, ¿no? Y supongo que en el Barcelona habrá otro parecido. Bueno, pues vamos a ver esos dineros de dónde vienen y qué hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser mucho más duros porque es necesario crear un sistema financiero importante, sólido, pero eso no quiere decir que haya que crear unos financieros chorizos, ¿no? Que no es lo mismo. Y respecto del agrupamiento de cajas, es positivo, obviamente, si se emplea bien en el final, pero ¿qué es preferible para las poblaciones que pueden acceder a ella? Bueno, ¿el agrupamiento o las cajas provinciales? Yo diría que en esta sociedad capitalista que vivimos, cuanto más agrupado esté el poder, peor, porque pueden más. El otro día leí un artículo que hay una cita, que debe estar además en un informe de estos, que decía, me dan miedo el pedir los grandes bancos, tendrán más poder y quizá puedan competir más fácilmente con bancos del extranjero. Pero al final, ¿qué nos está beneficiando que el señor del Santander esté cobrando bancos en Inglaterra? Que yo sepa, nos cobran igual. Entonces, realmente yo creo que si las cajas verdaderamente tuvieran una base democrática regional importante, no haría falta. Ahora, que por sí mismas dijeran, hombre, nos puede salir mejor el negocio sin hacer daño, pero lo que están haciendo fundamentalmente es eliminar puestos de trabajo. Parece que se han cerrado, no sé si 800 y pico sucursales de bancos y 700 y pico de cajas. Y realmente no están perdiendo dinero por eso. Entonces, habría que rascar un poco más. Entonces, este sería un segundo eje que daría mucho juego para debate, para discusión, para nuevas fórmulas, pero un poco la reestructuración financiera. Y el tercero sería un eje de plantearse, decir, bueno, el agente, el Estado, que actúe como agente económico directo. Porque fíjense, yo no sé si ustedes saben, yo por oficio sigo con un poco de mala intención, la verdad, todas estas cosas. Pero el señor Zapatero, al principio de la crisis, les rogó a los bancos que por favor dieran créditos a las empresas y les rogó a las empresas que dieran puestos de trabajo a los trabajadores. ¿Y para qué tanta rogativa? ¿Por qué el Estado no genera directamente puestos de trabajo? El Estado podría generar puestos de trabajo directamente. Todos los aspectos sociales están faltos de personal. Todos, absolutamente todos. Pero incluso podrían generar empresas públicas si quieran falta de producción. Pero si no quieren llegar hasta ahí, en la educación, en la sanidad, en la enseñanza, en todo hay campo para nuevos trabajadores. Pues que no les den dinero a los bancos de la misma forma y que creen puestos de trabajo directamente. Que sea un agente nacionalizador del banco, y que de créditos. Al final, el ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, está acabando por dar créditos directamente a las BEPYMES. ¿Por qué? Porque los bancos no dan. ¿Y por qué les están dando crédito a los bancos? ¿No? Entonces, que vaya el Estado directamente, que genere empleo público y que estimule la economía con un importante déficit fiscal. Fíjense que estoy diciendo absoluto anatema. Ustedes saben que estamos hablando de que el déficit fiscal es el problema fundamental de este país. Es mentira. Es mentira. Es un problema serio, como tantos otros que tiene este país, pero no es el déficit importante. Y entonces, si hace falta déficit fiscal, ¿qué haga falta? Krugman, que es un economista norteamericano, premio Nobel y un hombre muy importante, es asesor de Obama, pero también se pelea con él, el otro día tenía una frase entera en un artículo que decía: en Estados Unidos el déficit fiscal es del 10%, igual que el de España. Y decía después, lo de España no lo decía él, le decía. Entonces decía: con 5 millones de parados no nos podemos permitir el lujo de parar el déficit. Necesitamos más déficit para resolver el problema de los parados. Y es lo que digo yo. Necesitamos más déficit. Lo que pasa es que es verdad que eso supone que habrá que pagar más intereses. Bueno, es un coste alto. Pero 5 millones de personas paradas no es un coste alto. Y si yo pongo aquí los intereses y aquí los parados, vamos a ver el tema de semana. Ah, no, los parados no cuentan. No podemos tener déficit fiscal. Y ahí otra vez la Unión Europea nos está forzando de una manera lastimosa a cortar con el déficit fiscal. De eso podríamos hablar mucho y si queréis hablamos mucho luego en el coloquio. Y lo que hay que hacer es una reforma fiscal de forma que los ricos paguen más impuestos. Y no subir el IVA, que es lo que nos han planteado. El otro día yo me reía por dentro, por no llorar. Es curioso que sea Esperanza Aguirre la que tiene que decir que no hay que subir el IVA. Ya sabemos que lo dice de boquilla, ya sabemos que todo es falso, ya sabemos, de acuerdo. Pero al final yo estaba pensando, si yo estuviera en el Parlamento, ¿qué haría? ¿Votaría a favor de sostener el IVA? Pues no creo. No creo. Y supongo que para Izquierda Unida, por ejemplo, eso ha tenido que ser un problema bastante fuerte. Porque decir, no tiene que subirse el IVA. Tiene que subirse el IRPF en los tramos más altos. De eso ni se habla. Ni se comenta. Ni se habla de nuevos impuestos. Que sin embargo en Europa están hablando de nuevos impuestos. En este país no. Al revés. Ya han dicho que aquí el SICAV no se toca. Y ya saben ustedes que el SICAV es el máximo de fraude fiscal. Entonces realmente, mientras no hablemos en serio de esto, a mí que no me cuente nadie que se están tomando la crisis en serio para el bienestar de la población. Se están tomando la crisis en serio para los mercados internacionales y para los poderosos de este país. De todas formas, en este eje 3 hay que matizar. Y hay que matizar lo siguiente. Respuesta a su pregunta. ¿Qué tipo de Estado? Porque claro, yo soy una ardiente defensora del papel del sector público. Pero cuidado, no me gusta nada el sector público que tenemos. Con lo cual quiere decir que a la vez que luchamos por nuevas medidas, hay que luchar por un nuevo tipo de Estado. Tenemos que luchar, como mínimo, por un Estado un poco más democrático. Por mínimo, por un Estado un poco más justo. Y no es el que las clases dominantes sigan siendo dominantes. Les voy a poner un caso, porque además es un caso que me enfada y me voy a permitir enfadarme a nivel personal un poquitito. Seguro que ustedes han oído hablar del señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sí, gobernador del Banco de España. Yo, si tuviera más energía, si tuviera 30 años menos, haría una campaña fuerte por declararle persona non grata y exigir su dimisión. Está jugando un papel absolutamente nefasto y está exigiéndole y forzándole al gobierno español, que supongo que lo acepta con entusiasmo, pero está forzándole al gobierno español a tomar las medidas más reaccionarias contra las clases populares. está intentando que se reformen las pensiones en la línea que se están reformando, está intentando que se recorte el gasto público, están intentando que se privaticen las pensiones, que se privatice la sanidad. Claro, si ese es nuestro socialista del Banco de España, yo no quiero más Estado. Yo no quiero otro Banco de España o un señor parecido, que hay muchos además en el sector público español. Entonces, cuando yo hablo de que quiero todo eso del Estado, lo que quiero es un ámbito mucho más de lucha por una sociedad más justa y más armónica. Que no sea solamente un impuesto más. Yo ya quiero muchos impuestos más, en las capas más altas. Yo me declaro abiertamente a favor de ese tipo de impuestos. Ahora, lo que no quiero es que sea el mismo tipo de Estado que nos está llevando pues ahora a la ruina, como con ese problema del aumento del IVA. Es decir, que creo que para poder pedir que el Estado tenga un papel más activo, simultáneamente hay que luchar por un Estado más orientado al bienestar de la población. Y eso es muy difícil en el capitalismo, pero es lo que tenemos que hacer, porque si no es elegir entre que nos ahorquen o que nos fusilen. Entonces, realmente tendríamos que ir por aquí. ¿Estos programas son posibles? Yo lo veo muy difícil. Y creo que a la vez que luchamos por todas esas medidas paliativas, e insisto que no son otra cosa, pues también tendríamos que luchar por un sistema alternativo. En el capitalismo no podemos esperar una sociedad armónica y una sociedad justa. Entonces mejor luchamos por todo ello. Si todavía les quedan energías, yo haría unas poquitas diapositivas más, pero poquitas, ¿eh? Pues a darle, ¿eh? Voy a cerrar, si me permiten un segundo. Es que está aquí, está aquí. Bueno, entonces, si les parece, en 5 minutos podemos hacer como una especie de posada. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando de cómo ha venido la crisis, cuáles son las consecuencias de la crisis y qué podríamos hacer a nivel popular. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿pero no estábamos ya saliendo de la crisis? Nos están diciendo, hace muy poco el señor Zapatero dijo, bueno, ya estamos casi, y la señora Salgado también, y otros muchos, el señor Voluntad, Fernández Cordón también. Entonces, ¿hasta dónde eso es? ¿No? Entonces nos encontramos con versiones contradictorias, ¿no? Algunos que consideran que se está saliendo de la crisis, ¿no? Los economistas convencionales, los políticos, los financieros, las instituciones internacionales dicen, bueno, ya hemos salido de la crisis. No en el caso del Estado español. En el caso del Estado español todo el mundo dice que no salimos de la crisis tan fácil. El señor Zapatero y la señora Salgado son los únicos optimistas en ese contexto. Pero hay muchos que dicen que sí, que ya se está saliendo de la crisis. Y por otra parte, hay algunos que consideran que están poniéndose las raíces para próximas crisis futuras. Los economistas críticos, algunos políticos. Yo me pregunto, bueno, ¿de verdad se está saliendo de la crisis? ¿O estamos jugando con fuego y dentro de nada vamos a tener otra crisis? Claro, todo esto no se sabe. Si alguien les dice que sabe en economía lo que va a pasar, pues no, le crean, no es verdad. Nadie sabemos nada, ni los más listos. Pero bueno, podemos hacer algunas ideas, a ver por dónde pueden salir, pero siempre sabiendo que seguramente nos equivocaremos. Entonces, ¿qué parece que está pasando? ¿Empieza el final de la crisis? Bueno, hay un consenso bastante amplio de que a nivel de capitales se está saliendo de la crisis. A nivel financiero se está saliendo de la crisis. A nivel de producción real, a nivel de producción de energía, de automóviles y tal, no estoy hablando del Estado español, estoy hablando del resto de Europa y de Estados Unidos, es mucho más dudoso. Está mucho más dudosa la salida de la crisis. Se dice, bueno, no, ya no vamos a salir porque hay una serie de razones que ahora vamos a repasar. Yo diría que la recuperación financiera parece clara. Los bancos están volviendo a ganar dinero, están volviendo a pagar salarios increíbles. la recuperación del ámbito real está muy, muy dudosa. Y, además, la recuperación del ámbito real se está haciendo, y estoy hablando de los otros países, no de España, realmente se está haciendo la recuperación por el apoyo del sector público. O sea, el sector público, en Estados Unidos, por ejemplo, y en la mayoría de los países de Europa, pues es el que está bombeando dinero para que se salga de la crisis. No se ha llegado todavía al fondo de la crisis. Algunos dicen, sí, como hemos llegado al fondo, ya ahora no queda más remedio. Nunca se sabe dónde está el fondo. Siempre se puede llegar más abajo. Y hay algunos otros que dicen, hombre, China y la India van a tirar de la economía mundial. China y la India están tirando mucho. China y la India están creciendo al 8%, que es una barbaridad, porque son países grandes. Pero el hecho de que tengan muchos habitantes no quiere decir que son grandes en economía. Son grandes en economía, pero de toda la economía mundial, China y la India juntos son el 14%. Entonces, un carro del 14% no puede tirar del carro del 100%. Ayudará, lo de China y la India va a ser importante, pero pensar que la China y la India bastan, no. Lo que está bastando es el dinero del sector público, es decir, el nuestro, en todos los países. El sector financiero empieza a tener beneficios, se recupera la confianza, un poco dentro del sector financiero. Pero el problema ahora, uno de los problemas más graves es ¿cuánto puede durar el apoyo del sector público? Yo no sé si se acuerdan hace dos semanas el señor Almunia, que está haciendo gala de un patriotismo desatado, destruyendo la economía española, pues el señor Almunia dijo que había que empezar ya a cortar los apoyos públicos en la Unión Europea. En Estados Unidos hay algunos economistas que no, Stiglitz y Krugman, dicen que no se tienen que cortar los apoyos públicos, pero otros muchos economistas más conservadores dicen que sí. Entonces el problema está ahí. ¿Se va a aguantar el sector público o no se va a aguantar el sector público? Que es verdaderamente que es crucial para la crisis. ¿Qué se está recuperando? Mirando despacio. Ya les he dicho que se recuperan los beneficios financieros, pero mucho menos el ámbito de lo real. Y el paro no se está recuperando en ningún país. Absolutamente en ningún país. En Francia, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y entonces ahora los economistas, que para eso servimos, para justificar cosas y para legitimar cosas, están hablando del modelo de crecimiento sin empleo. No, no, esto lo van a ver, porque esto está de moda. Es el crecimiento sin empleo. Bueno, a ver a quién le beneficia eso. Pero están hablando de crecimiento sin empleo. ¿Quién va a comprar si no hay empleo? Porque la demanda no se recupera. Y eso del capitalismo verde, parece que aquellos brotes verdes están sacándose en origen. No hay crédito de momento. Los salarios están bajando más todavía. No solo en España, estoy hablando de todas partes de Europa Occidental y también de Estados Unidos. La economía sumergida está aumentando a toda velocidad. El Producto Interior Bruto mejora, pero desde niveles muy abajo. España cayó el 4% y ahora a lo mejor mejora una décima. Bueno, si eso es la recuperación, pues vale, todo depende de cómo se defina la recuperación. Y como les he dicho antes, no hay ninguna voluntad de hacer una política de impuestos seria. El Estado está interviniendo para los capitales, como les decía, pero para los trabajadores nada. Entonces, para mí eso es llamar recuperación, es cinismo llamar eso recuperación, si no es sarcasmo. Es decir, llamarle recuperación a que los bancos recuperen los beneficios. Y hay un paréntesis pequeño que quiero hacer hablando de los beneficios de los bancos. Ustedes saben, como hemos hablado esta tarde, de que nos parecen un escándalo los salarios de los gerentes de los bancos y de las grandes empresas. Y en eso estamos de acuerdo. Pero fíjense que en este momento ya no se está hablando de controlar los capitales, se está hablando de controlar los salarios de los gerentes de los capitales, que es una parte muchísimo más pequeña. Es decir, es una cortina de humo. No existen bien, por favor entiéndanme, yo no creo que sea nada bien que el señor Arturo Saez cobre 8,5 millones de salario más los beneficios. No está bien. Pero 8,5 millones son nada comparado con los beneficios del Banco Central. No sé si me explico. Y están hablando ahora de esos salarios en lugar de hablar del control de la economía financiera, que es de lo que se tendría que estar hablando. Entonces, todo esto para mí, el llamarle a eso recuperación, bueno, pues los economistas tenemos definiciones para todo. Pero realmente, con 5 millones de parados en este país, 79 millones de parados en la Unión Europea, 79 millones de parados en la parte más rica del mundo. Entonces, si llamarle eso recuperación, pues me parece que se exageraron mucho, estiraron mucho las palabras. A mí no me parece que es una recuperación estable. Durará lo que se pueda, ¿eh? Pero sobre todo por una razón. Ahora no estoy hablando de la cuestión de justicia ni de ética. Estoy hablando de economía pura y dura. No han resuelto ninguno de los problemas que tenía la economía cuando empezó la crisis. Absolutamente ninguno. Las finanzas están desbocadas otra vez. Y se están desbocando cada vez más. La gente no tiene dinero para comprar, al revés, cada vez tiene menos dinero. Han aumentado los déficits públicos y ya hemos visto la reacción de la Unión Europea y de los mercados mundiales, de eso podemos hablar si tenemos tiempo. Entonces, realmente, hay un autor muy interesante que dice que el neoliberalismo que tenemos ahora es el neoliberalismo zombie. Está muerto, pero sigue operando. Realmente es una recuperación muy poco estable. Y de hecho hay economistas y hay especuladores muy potentes que están diciendo que no nos hagamos ilusiones de lo que puede pasar. Entonces es una recuperación, pues, inestable. Así, ¿eh? Pero imaginemos por un momento que se recupera. Ya hemos recuperado. Lo que sea, ¿eh? Ya hemos recuperado. ¿Qué hemos recuperado? ¿Qué tipo de sociedad nos hemos recuperado? Y entonces nos encontramos con que se ha recuperado la economía, si se recupera, aceptando que se recupere, con un triunfo durísimo del capital sobre los trabajadores. O sea, el aumento de la explotación, porque los salarios son más bajos, la precariedad es mayor, nadie se atreve a pedir condiciones de trabajo decentes. ¿Quién va a comprar? Si ya antes había un problema fuerte de sobreproducción, ¿quién va a comprar ahora? China, ya les he dicho que son el 15% del mundial, y además China lo que tiene es una economía exportadora, no tiene una economía importadora. Por lo tanto, los estados pueden comprar armas, como decía usted, van a invertir en infraestructuras. Otra vez una cosa interesante, entre paréntesis, que tenemos esto es como las cerezas, que enganchas con mano. Las infraestructuras se están... La industria de la construcción quiere que se generen nuevas infraestructuras para que haya trabajo para la industria de la construcción, porque viviendas no van a producir. Con 1,5 millones de viviendas cerradas y en venta, no se van a producir nuevas viviendas. Entonces vamos a hacer infraestructuras. Pero, ¿cómo se van a financiar las infraestructuras? Si no se quiere aumentar los impuestos, ¿cómo se van a financiar las infraestructuras? Pues aquí otra vez volvemos a la privatización. El otro día el señor Blanco decía, no, lo que vamos a hacer es el partenariado. Son especialistas en palabras bonitas. El partenarial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a decir es, nosotros vamos a hacer unos contratos con el sector privado para que financie las inversiones públicas que gestionará además el sector privado. Que es el modelo de los hospitales también, el modelo de los hospitales en Madrid, por ejemplo, y que también en Barcelona se están haciendo ahora. Y el metro de Madrid. Y es lo que van a hacer cada vez más, porque como el señor Blanco tenía 15.000 millones para los constructores y resulta que de esos 15.000 millones el señor Zapatero ha aportado 50.000 millones, pues claro, no hay 50.000, no hay 15.000, cosa que se va a aprovechar muy bien para que la empresa privada entre de lleno en lo que se llama sector público, que ya no quedará nada del sector público. Porque ustedes saben que en esos hospitales de Madrid el hospital está construido, esto también es muy interesante, por un consorcio que es una constructora, una empresa de servicios como Eulen, por ejemplo, una ETC, y normalmente empresas de restauración, de restaurantes y eso para... Y todo el resto, o sea, ese consorcio va a ocuparse de la gestión del hospital. Y además el Estado se compromete para 30 años a pagar una renta para que no aparezca como déficit fiscal, pero pagar una renta a lo privado, que realmente mejor negocio no pueden tener, 30 años de renta fija de algo que ya es rentable, pues no hay problema, ¿no? Entonces, por ahí pueden financiar. O con deuda pública. Bueno, pero hemos visto que la deuda pública está llegando a un límite. Está llegando a un límite porque, claro, llega un punto en que los ricos dicen no le vamos a prestar más al Estado. Ahora le están prestando porque no hay inversiones rentables, pero en el momento que empiece a haber inversiones rentables no le van a prestar al Estado. Entonces nos encontramos con una privatización mayor y un capitalismo cada vez más duro y una distribución de la renta todavía más perversa de lo que estaba antes. Por eso les digo, no se ha arreglado ninguno de los problemas con los que se inició la crisis. A mí me parece que estamos caminando en un proceso grave a un capitalismo que solo va a ser bueno para las élites económicas y políticas. Los años del 45 al 75 del siglo pasado fue bueno para las élites, pero fue bueno también para las clases trabajadoras, o un poquito bueno. En el capitalismo siempre hay explotación dura, pero fue un poco más bueno. Pero es que ahora no hay ni rastro de un solo signo que vaya en esa dirección. Todos los signos son de ir en la otra dirección. Entonces, mi triste conjetura, porque yo no voy a hacer una predicción, mi triste conjetura es que vamos hacia una situación de salida de la crisis que de forma permanente va a suponer una caída brusca, importante, de los niveles de vida de las clases trabajadoras. La idea no es tres años de cerrarnos el cinturón y recuperaremos. No, la idea es, en el capitalismo mundial financiarizado de hoy, lo que se está pretendiendo es una pérdida de derechos, tanto económicos como sociales y políticos, de las clases trabajadoras, a unos niveles de hace, pues a lo mejor, 50 años. Y realmente me temo que por ahí va el proceso en el que estamos embarcados ahora. Entonces la pregunta es, ¿aguantaremos o renacerá la resistencia? Y esta, todos nosotros tenemos la palabra. Muchas gracias.